un gran evento. O sea, hoy lo están viendo desde las organizaciones de Pineal como un mega evento para San Juan. Estamos esperando 300 personas. ¡Qué bueno! Así que esta es la gran oportunidad. Sinceramente que sí. Y quiero marcar esto. Vieron que arrancamos el programa hablando de esto de que podemos crear y que realmente la tierra está ascendiendo y que tenemos que estar acordes y que más despiertos que nunca. Si nosotros estamos despiertos, no hay motivo para estar mal. Y hay gente que te pregunta, che, pero ¿y cómo lo logro a eso? Una de las maneras es esta, justamente activando la pineal. Exactamente, es como un camino sin retorno, ¿sí? Es hacia adentro, ¿sí? Es sacarse un velo. Uh-huh. Muchas personas, bueno, obviamente no entienden muy bien de qué es activar una glándula, qué significa. ¿Qué tiene que ver una glándula? Una glándula, ¿no? Con la creación de una vida soñada. Sí. Y bueno, tiene todo que ver. Por supuesto. Es una información que estuvo cautelada siempre y hoy en día, dada la frecuencia, podés llegar a esta información a través de un seminario que dura 2 días, entre 6 y 7 horas por día. Y definitivamente dar un giro 100%, ¿eh? 100%. Los pinealistas, que le llamamos nosotros, vos sos pinealista. Yo soy pinealista, exacto. Podemos dar testimonio de esto. Y es real, ¿eh? Y lo raro es que la gente te pregunta, ¿y qué es? Uh-huh. ¿O qué pasó? ¿Qué sí? Nada, tenés que hacerlo. Es la respuesta, vivirlo. Sí. Porque solo se vive en experiencia esto. Esto es una experiencia. Particularmente lo que vos dijiste fue, siempre lo testimonié de esta manera. Para mí, cuando lo hice, fue como quitar un gran velo de mis ojos. Exactamente. Tenía mucha información, solo que bastante de esa información que tenía hasta ese momento es como que no la sentía o no la podía entender. Cuando vivencié ese momento de activar la glándula, es como que todo tuvo relación con todo, es como ese encajar de fichas, de decir, exacto. Ah, ahora entiendo, ese es el velo. Y lo que fuiste viviendo en tu vida, vos decís, a partir de ahí. Esto, y si mirás desde ese punto para atrás, decís, siempre algo me indicó el camino, siempre algo me llevó, siempre algo me quiso decir esto, y hoy lo que estoy haciendo es recordarlo. Tal cual. En realidad, lo que nosotros hacemos en el seminario es solamente recordar. Nada más y nada menos. Y poder descubrir, porque luego de eso uno dice, che, pero ¿cómo no me di cuenta de esto antes? Te van a pasar cosas, o con personas, o con situaciones que vos vas a decir, va a ser un antes y un después. Vas a decir, ¿cómo no lo vi antes? Y bueno, porque esa glándula justamente cumple una función. Y si está dormidita, está apagada. Y la glándula comienza a apagarse, por así decirlo, sí, a dormirse entre los 5 o 6 años. Que con este tiempo de despertar a los chicos antes, con la escuela, llevarlos a guarderías, por ahí se provoca antes, o la tecnología misma. Y puede ser antes también, ¿no? A partir de la escolarización, de cuando los chicos ya empiezan a entender que deben encajar en una sociedad. En una sociedad. Cuando ellos empiezan a comprender eso y cada vez antes, ¿no? Sí, hoy sí. Tenés jardines maternales de 2, de 1, sí, de sí, por eso. Los chicos empiezan como a apagar, justamente, a apagar ese poder, porque en realidad es un poder creador. Empiezan a olvidar. A olvidarnos. Es cuando empieza el proceso del olvido. Sí. Puede todo lo de afuera. Y nos olvidamos que toda la sabiduría está en nosotros. Exactamente. Hay que volver a esas raíces y volver a nosotros. Lo que sucede también es que uno se empodera de una manera. O sea, uno de verdad adquiere un poder porque se empodera de uno mismo. Sí. Entonces, como, bueno, si uno está empoderado, ya no es tan dominable. Exacto. Por eso es tan importante, que es justo que en este momento podamos hacerlo así tan masivo, como para poder despertar. Cuando está hablando justamente y destacando que más que nunca se necesita que estemos despiertos. Yo siempre lo he dicho desde el momento que se empezó a gestar en lo invisible este seminario, dije, este tiene que ser una gran oportunidad para San Juan. Es el momento de que todos, primero y principal, todos los que no pudieron llegar por uno u otro motivo, generalmente a veces porque la primera resistencia es la cuestión económica. Económica, sí. Es la posibilidad de derribar la primera resistencia. Es una entrada sumamente bonificada. Además, destacar que se está trabajando en un seminario solidario en un momento en el que, fíjate vos, si vamos como en contra de todo lo que... me salgo de la realidad creadora para mostrar, ejemplo, cómo está el dólar, cómo Argentina depende de un dólar que va siguiendo para arriba, donde si sube el dólar, sube la nafta, sube todo, donde... se hace como difícil y aparece un seminario donde te van a cobrar solamente el material, algo muy ínfimo, en el que podría estar, no sé, 2.500. Hoy en día el seminario cuesta 2.500, es el valor real del uh-huh. seminario para la Argentina. Claro. Pero en esta oportunidad es una bonificación absoluta. Total. Porque justamente de eso se trata. El solidario debería ser, o deberíamos crearlo entre todos, una vez al año por lo menos. Qué bueno. Así debería ser. Sí, sí, sí. Por eso digo, es la oportunidad para que todas esas personas que escucharon, obviamente, esto es como un lanzamiento oficial del solidario, o sea, bien, desde hoy en adelante, porque en realidad la radio, este programa, tu programa Seres de Luz, siempre ha sido como un gran impulsor de todo esto, del método de activación interna de la glándula pineal. Muchas personas han llegado a través de la radio. Sí, sí, sí. Este medio de comunicación siempre ha sido uno de los con el que nos hemos movido, en sí, realidad. Sí, porque el programa en sí, al brindar este servicio, para todos los que estamos en la búsqueda de encuentro, digo, búsqueda de encuentro, es como que, listo, aparece esto y muchos, ay, vibro con eso, y se quedaron por esto de que no sabemos cómo crear, ay, pero no voy a poder, porque económicamente no puedo. Y sí, muchas veces pasó. Muchas veces, que llama a la gente, pregunta, se entusiasma, ve que es lo que está buscando, o quizá no, pero le resuena en su corazón. Y quiere saber. Quiere llegar, y muchas veces no puede. Sí, sí. Y sí, generalmente nos damos cuenta, hoy en día más que nunca, ¿no?, que a veces hay otras prioridades, quizás. Sí, también. Ponemos otras prioridades. Cuando uno toma el seminario, se da cuenta que fueron, son y serán solo resistencias. Nada más. Que en cuanto uno alcanza el hilo de la determinación de su vida, puede lograr lo que quiere, lo que quiera, cualquier cosa. Puede crear lo que quiera. Es una gran herramienta. Es un antes y un después. Hay que aprovecharlo. Totalmente. No hay vuelta. Así es que vos, que estuviste mucho tiempo con esta limitación, y porque, bueno, es natural, no puedo porque tal cosa, y ahí sacamos una lista de cosas por las que no podemos. Y la primera es el dinero. Bueno, hoy aparece esta oportunidad en la que, además, vamos a hacer sorteos a partir de hoy. Exacto. Y hasta el mismo día del seminario, que es el 14 y 15 de julio. 21 y 22 de julio. Ay, estoy mareada con tantas fechas. Sí. 21 y 22 de julio. 21 y 22 de julio. En el Centro de Convenciones de Raus, en un lugar relativamente nuevo, maravilloso, sí, enfrente de la Plaza de Villa Krause. Bien. Ahí estamos haciendo la inscripción, digamos, estamos con la entrega de entradas todos los días. Perfecto. De lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Bien. Todas las personas que quieran adquirir su entrada pueden acercarse por ahí, por el Centro de Convenciones, que casualmente, y nada es casualidad, se llama Libertadores de América. Nada es casualidad. No, por favor. De 19 a 21 horas, estamos de lunes a viernes. De lunes, de 19 a 21 horas. Vamos a destacar el horario para que ustedes sepan. Igualmente, siempre destacamos el WhatsApp, sí, al que pueden ustedes hacer la consulta. De repente no pueden en ese horario, consulten, a ver, siempre hay una solución, pero no se queden. Pueden hoy ir hasta 5 de la familia si quieren. Mirá, ir. Va gente, o sea, se juntan en grupos, va una persona en representación del grupo y se lleva 10 entradas, claro. Van de a 7, o sea, es de verdad masivo. Es masivo. De verdad es masivo, así que felices. Qué bueno. Y yo creo que a partir de hoy va a ser más masivo todavía. Totalmente, porque la gente se está enterando ahora. Quienes todavía no lo habían visto en las redes sociales tienen la posibilidad hoy de escuchar y decir, bueno, a ver, me pongo las pilas. Y es nada, porque bonificado, hay que cubrir el lugar, hay que cubrir el material. Va a haber, ¿puedo decir? Sí. Una pantalla, van a haber muchas cosas lindas ahí. Y todo tiene que ver, además, bueno, imagínense que el hecho de que venga la gente que organiza, ejemplo, es Juan Pablo quien va a venir. Viene Juan Pablo Caivano, es y es un placer hecho, recibirlo. Cada vez que viene es maravilloso, pero bueno, genera un gasto, a ver, por decirlo, la estadía, la comida, y eso es lo que siempre se cobra en un curso. Fíjense que el precio de esto no lo está cubriendo, o sea no, que hay mucho hay mucha de donación. Sí. Hay mucha colaboración. Quiero destacar mucho, esto. Mucho. Hay muchos pinealistas, hay mucha gente que está colaborando. Mira, hasta en el servicio de ir a inscribir. Qué hasta bueno. En eso se han ofrecido los pinealistas. Gente que quiere que esto se expanda, gente que tuvo la oportunidad de llegar a la información y dice: no me puedo quedar con esto para mí. No, esto no. Es para todos. Han habido donaciones de todo tipo. Qué bueno. Y quiero decirte algo que no es un detalle menor. Este seminario viene con características de lujo. 4 pantallas. Wow, yo decía una, mirá, me quedé re corta. 4 pantallas para la transmisión. Es un sonido impecable, un sonido de eventos impresionante. Qué bueno. Y con la entrada vamos a hacer al final, esto es una linda sorpresa, la voy a contar. Vamos a sortear libros de Fresia, el nuevo libro. ¡Qué bueno! Fresia Castro, la creadora. La creadora de este método. Exactamente. Así que hasta con eso. ¡Qué bueno! Break todos los días. Tenés 1 o 2 breaks por día. Bien. O sea, es todo un costo que hay que cubrir, pero con la colaboración de la gente lo hemos podido hacer. Para que puedan estar quienes lo sienten. Así es que no hay excusa, ¿se han dado cuenta? Es solamente que ustedes se saquen la duda, vamos a decirlo, porque la bonificación, o sea, de 2.500, que debería ser el valor del curso, que tengas que pagar 400. 400 pesos. Es nada. Y hemos trabajado muchísimo para lograrlo. ¿Para qué? Para llegar a esos 400 pesos. Me imagino que sí. Así es que hay que aprovecharlo porque estamos hablando de que la idea original, si hoy resulta, es que sea uno por año. Uno por año, una vez. Es decir, que no vas a tener la posibilidad hasta el año que viene. Exactamente. Es aprovecharlo ahora o ahora. Exacto. El seminario va a seguir estando seguro, en el año, pero sí. El solidario es una vez al año. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a regalar entradas acá en los programas, los sábados. Ya mismo lanzo oficialmente el concurso para quienes quieran participar con nombre y 3 del documento, las últimas 3 ya están participando. A mí no me gusta decir, mirá, tírate arriba de la casa, una consigna. No, no. La vamos a hacer bien fácil. Sí, ¿cómo no ser? Pensemos en nada. No te voy a preguntar qué es la glándula. No, yo quiero que te anotes. Exactamente. Y quiero que participes, porque aparecen ahí también. Che, pero estaba difícil la pregunta. No. Me la complicaron, no pude. Y son boicot nuestro, nada sí, más. Sí, son todas creaciones nuestras. Quiero que allanar el camino para que realmente lo puedas hacer. Nombre, últimas 3 del documento y estás participando por este seminario, una entrada para ir al seminario de la activación de la glándula pineal y es una entrada bonificada y el que gane, hoy voy a regalar 2, nada más. ¿Sí? El que se la gane no paga nada, no se la lleva directamente. Nada, exactamente. Hasta esa bendición. Y yo diría que sintonizó con eso. Exacto. Aprovecha. A ver con qué vamos a sintonizar hoy. Uh-huh. Así es que te agradezco un montón, Julio, que bueno, nos tengas en cuenta para esto, porque realmente doy fe de lo bueno que es tener la glándula activada y una vez dijo Juan Pablo, como lo has dicho vos recién, es el punto de partida. Exactamente. Activar la glándula, porque no es que termina todo en el seminario ese día, no, o esos 2 días, empieza tu vida nueva ahí. Es la punta de la pirámide que se vuelve a abrir. Sí, sí, sí, sí. Así es que no se imaginan las cantidades de maravillas que van a vivir a partir de ese seminario. Por eso es tanto hincapié para que ustedes puedan decir que sí y no nos pongamos más excusas. Exactamente, para crear lo que queremos vivir. Lo que realmente queremos. Y darnos cuenta que ese poder creador está en nosotros, nada más. Nada más, no está en el otro. No. Y empezamos a ver que ya no hay que culpar al otro, sencillamente tenemos que empoderarnos en esa sabiduría interna. Que no hay culpables ni culposos. No, para nada, para nada. Bien, Julio, muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Gracias a la gente. Mis teléfonos no paran, sí, ¿te das cuenta? Sí, me imagino, sí, que el tuyo tampoco. Sí, sí, han estado. Yo lo tengo siempre en silencio por estar al aire y igual al mensajero. Ahora me voy a poner a anotar. Porque yo me imagino al 264-486-2419, nombre, últimas tres del documento y están participando. Gracias. Gracias a ustedes. Julio Vargas y este seminario que está maravilloso, único, por primera vez aquí en San Juan. Una oportunidad que no podés desaprovechar. Escucha.